La ceremonia de inauguración del estadio Kim Il-sung, rehabilitado con excelencia según el proyecto del Partido del Trabajo de Corea sobre la construcción de la potencia deportiva, se realizó el día 9 bajo participación de Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, otros directivos del Comité Central del Partido, miembros del Comité Estatal de Dirección de Deportes, sus constructores uniformados y civiles, el personal del estadio y capitalinos. Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, pronunció el discurso de apertura y dijo como sigue. Este estadio es el excelente centro deportivo del pueblo, levantado como creación monumental de la época del Partido del Trabajo bajo la iniciativa y entusiasta orientación del mariscal Kim Jong-un. Todos los funcionarios militantes del partido y trabajadores, en fiel acato a la orientación del partido sobre la masificación del deporte, deben elevar el cálido viento de deportes en todo el país y abrillantar el presente año en que se realizó el séptimo congreso del partido como época espléndida de la construcción de la potencia socialista. Luego de la ceremonia se efectuó el partido de fútbol entre los equipos 25 de abril y Hepul.